Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos estudiantes, según a qué hora estén escuchando este mensaje. No tenemos clase por una buena razón, y que es que todos los docentes del país hacemos una interrupción en nuestras tareas cotidianas para dedicarle tiempo, energía y pensamiento y ponerle el cuerpo a la marcha, además, a apoyar la lucha de los docentes en Chubut, que la están pasando muy mal porque no cobran el sueldo ya hace casi 3 meses, porque han sido reprimidos cuando ejercían su derecho a la protesta. Pero a mí me ha parecido que, como nuestra materia recién empieza y tengo ganas de seguir conversando y nos estamos conociendo, no quería dejar de acercarles algunas palabras a través de este medio, que la tecnología lo favorece y lo posibilita, para abrir una discusión y que podamos retomarla cuando nos encontremos la próxima clase. Se trata de una discusión que está apenas insinuada en la bibliografía que ustedes tenían para leer, el texto ¿Qué es la didáctica y por qué es importante para los educadores?, y que tiene que ver con dos definiciones de enseñanza, dos definiciones de la misma palabra, enseñanza, del mismo concepto, pero que de alguna manera orientan el sentido de la enseñanza en dos direcciones diferentes. No diría opuestas, pero sí por lo menos diferentes. La primera de estas dos definiciones plantea la enseñanza en términos de transmisión de contenidos. Ustedes van a ver, si leen la definición tal como está escrita allí, que dice esencialmente que la enseñanza se trata de transmitir contenidos o conocimientos, ahora vamos a ahondar en esa diferencia, de quien los tiene a quien no los tiene, y que esta transmisión se parece un poco a un acto comunicativo y que tiene que estar atravesada de una reflexión metodológica. Es decir, uno debería transmitir esto que el otro no sabe de una manera más o menos ordenada. Por ejemplo, partiendo de lo más simple hasta llegar a lo más complejo. Por ejemplo, partiendo de ideas generales para después llegar a las particulares o viceversa. Pero que en cualquier caso, la enseñanza es una acción explícita, intencional, deliberada, que se realiza conforme a ciertos criterios del cómo hacerla y que tiene como finalidad que el que no sabía después sepa. Se parece un poco esta definición a otra que plantea muy simplemente Daniel Feldman en un texto llamado Didáctica General, que vamos a usar más adelante también en la materia, en el que dice: enseñanza es que lo que antes sabía uno, después lo sepan dos. La otra definición de enseñanza, que está planteada en ese texto, en cambio, no plantea la definición en términos de transmisión, no porque no crea que la enseñanza tiene algo que ver con transmitir conocimientos, sino porque se para en un lugar distinto para mirarla y formula la definición en otros términos. Dice que la enseñanza consiste en sumergir al estudiante en un número razonablemente grande de situaciones razonablemente diversas, ricas, interesantes, fértiles, en las cuales sea posible entrar en contacto con distintos mundos de conocimiento. Si el docente, en lugar de transmitir ordenadamente unos contenidos seleccionados de antemano, lleva de la mano al estudiante a lugares, y cuando digo lugares me refiero no solo a lugares físicos, ¿no?, sino a lugares simbólicos. Un lugar puede ser un parque en el cual se entra en contacto con distintos elementos de la naturaleza, pero un lugar también puede ser un conjunto de textos puestos sobre una mesa, ¿no es cierto? Entonces la enseñanza consistiría en acompañar a estos estudiantes a estos lugares interesantes, ricos, numerosos, variados, con la expectativa de que este contacto sostenido con un mundo rico y enriquecido y con intervenciones interesantes del docente ayude a los alumnos, a los estudiantes, a entrar en la lógica de estos espacios y familiarizarse entonces con la racionalidad del científico, con la sensibilidad y con la técnica del artista. De esta manera, lo que se estaría logrando es un resultado que tal vez puede ser parecido o tal vez diferente al que piensa la primera definición de enseñanza, aquella que pensaba la enseñanza como transmisión, pero que esencialmente tiene, podríamos decirlo de una manera muy simple, una ideología diferente respecto de lo que significa enseñar y aprender. Yo me imagino, ya me los imagino a ustedes, simpatizando con la segunda y despotricando contra la primera. Lo que quiero decirles es que no se apuren, porque las dos definiciones hablan de la enseñanza. La misma situación puede ser vista desde el cristal que propone cada una de estas definiciones. Creo que más que simpatizar con una o con la otra, más que volverse hincha de una o enemigo de la otra, lo que hay que hacer es pensar qué nos invitan a entender estas dos definiciones puestas juntas una al lado de la otra. ¿Para qué sirve cada una? ¿Qué cosas son pensables desde cada una de estas dos definiciones? Les doy un ejemplo. El diseño curricular es el libro que contiene un compendio de las cosas que hay que enseñar en cada nivel de la escolaridad y también algunas sugerencias y algunas declaraciones de principios. Bueno, ese librote que se usa mucho en las escuelas y también en el profesorado. Digamos que cuando dice lo que hay que enseñar en primero y después en segundo y después en tercer grado, cuando dice los grandes temas que hay que incluir en las propuestas didácticas de sala de 3, de sala de 4 y después de sala de 5, da más o menos por hecha la posibilidad de la primera definición, esta de la transmisión ordenada de los contenidos, porque en última instancia una de las cosas que el diseño curricular pone es una lista de contenidos. Entonces, se supone que esa definición favorece la posibilidad de enunciar explícitamente, es decir, de decir blanco sobre negro, negro sobre blanco, qué quiero que los chicos aprendan. La segunda definición, en cambio, no es tan amigable con esta posibilidad de enumerar lo que quiero que los alumnos aprendan, porque si yo los acompaño a un espacio fértil, interesante, para que entren en contacto con la lógica de una disciplina, de una determinada materia, es más difícil prever qué es lo que van a aprender, es bastante probable que no todos aprendan lo mismo. Ahora, cuando yo decía que no son contradictorias y que no son opuestas, sino que son dos maneras de mirar tal vez lo mismo, lo digo porque el que está parado en la primera definición puede mirar una determinada situación y ver transmisión de contenidos, y el que está parado en la segunda definición puede mirar la misma situación y ver a un docente que acompaña a sus alumnos a sumergirse en la lógica de situaciones abiertas en las cuales cada uno haga su tránsito. Supongamos el caso de una clase expositiva en la que el profesor dice: fíjense, les voy a decir cinco cosas, esta, esta, esta, esta y finalmente esta otra. ¿Entendieron? Sí, profesor, entendimos. ¿Anotaron? Sí, profesor, anotamos. Bueno, la semana que viene les tomo una prueba. Esta situación la he enunciado de una manera un poco grotesca a propósito para llevar el ejemplo a un extremo, digamos, ¿no? Esta situación, si la observamos desde la primera definición, parece una situación bastante obediente respecto de lo que se supone que es la enseñanza en esa primera definición, porque se transmiten cinco cosas en las cuales uno podría creer que el profesor eligió cuál poner primero, cuál poner segundo, etcétera, que fueron elegidas previamente, teniendo en cuenta, por ejemplo, el nivel de desarrollo cognitivo de esos niños de acuerdo a su edad, con la cual fueron debidamente clasificados en ese curso, etcétera. Pero por otro lado, parándonos en la segunda definición, uno podría decir que a pesar de la sensación de transparente comunicación que tenía el profesor cuando planificó esa clase, en realidad no hubo allí un efecto tan transparente, porque uno no sabe qué recibieron los alumnos, porque uno no sabe qué relaciones pueden haber establecido los alumnos entre 1, 2, 3, 4, 5 y el resto de cosas que ellos saben, piensan, creen, esperan, suponen. Y que entonces lo que en realidad pasó, aunque la situación así descripta, burdamente como yo la describí, tenga toda la apariencia de una situación de transmisión, lo que en realidad hubo fue el acompañamiento del docente a un mundo fértil que estaba hecho de palabras, escrituras en el pizarrón, bibliografías de referencia, y en el cual los estudiantes fueron sumergidos, que las propuestas que les hizo y las preguntas y las pruebas no son otra cosa que ejercicios que forman parte de ese escenario que él montó para ellos y en el cual van a suceder, por supuesto, distintas cosas. Que finalmente lo que el profesor hizo, y acá tomo prestadas unas palabritas muy lindas que usa Jorge Larrosa, un pedagogo catalán al que me gusta mucho leer, dice: lo que él hizo fue una dietética, es decir, elegir 5 cosas que valía la pena poner sobre la mesa, y una gimnástica, es decir, proponerles algunas cosas que hacer con esas 5 cosas. En fin, que estas dos definiciones entonces son dos definiciones, una más centrada en los contenidos y otra más centrada en la experiencia, que traen detrás largas filosofías, grandes debates, que me gustaría que los entendamos no ya como bandos o equipos que luchan entre sí por el triunfo en un partido, sino como dos perspectivas interesantes que le dan complejidad, es decir, que nos permiten mirar de una manera más interesante, pensando más a la enseñanza y a la didáctica, que es la disciplina que la estudia.